Mi nombre es Jaime Arancibia Beltrán. El cargo. El cargo que tengo es de director creativo en la empresa productora audiovisual Produce. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 24 años. Ya. ¿Alguna vez te sentiste discriminado en una situación, ya sea por tus pensamientos o apariencia? ¿Nos puedes contar ese momento? Sí, me he sentido discriminado muchas veces. Antes de eso trabajaba en el Instituto para la Democracia, que es una dependencia de la universidad. Y bueno, mi jefe siempre me decía que parecía cualquier cosa por mi forma de vestir o por cómo, porque mi computadora era vieja. Él me decía que yo era una persona sucia, así, porque mi computadora era viejita. Entonces, sí he sufrido un poco de discriminación así en el trabajo, así por mi apariencia o por mis cosas o por la forma en la que he comunicado, sí, también por el cabello largo me discrimina. ¿Y en qué forma te decía? ¿O cómo te decía? O sea, me insinuaba que a veces las cosas son el reflejo de uno y que, digamos, si uno tenía una computadora vieja, entonces uno era medio que descuidado, digamos, ¿no? Pero en mi caso era porque no tenía una computadora nueva, no se trataba de apariencias. Y bueno, en el aspecto de la ropa, me dijo que bueno, parecía un chico de la calle, o sea, un pordiosero o algo así, porque utilizaba pantalones rotos o cosas que simbolizan otras cosas, o que son una forma de vestir, digamos, acorde a mi forma de pensar. Entonces, he sentido ese tipo de discriminación también hacia mi forma de vestir. ¿Te exigía que te vistieras formalmente? No, no me exigía, la verdad, pero Pero sí sí te insinuaba. me insinuaba, digamos, o sea, más a tono incluso incluso de broma, pero de una forma peyorativa, ¿no? O sea, no, quizás era una forma de insinuación, pero era una forma incluso de molestarme, de agredirme incluso psicológicamente. En tu primer día de entrevista de trabajo, ¿cómo fuiste vestido o arreglado? Como siempre. ¿En mi trabajo actual? No, en el trabajo que hayas tenido o vas a tener, ¿cómo vas a tu entrevista, a tu primer día de entrevista, arreglado, vestido? ¿Formal o es que te vistes como siempre? Bueno, depende. A veces si los intereses son muy grandes, uno tiene que acomodarse y bueno, con las experiencias que he tenido, sí prefiero ser un poco más, más parco, porque sobre todo que el problema que de la elegancia en mi persona es que yo soy una persona extravagante, entonces a veces puedo reflejar mucho que no es conveniente, entonces puede ser que en ese sentido sí me acomode a ciertas circunstancias y elija vestirme de una forma más formal. Eliges eso porque para que te pueda ser aceptado, porque tú te crees que te van a rechazar si es que te vistes como tú eras. De alguna manera sí. En general uno no se viste de una manera para ser aceptado porque no le importa, pero si se trata de algo que te beneficie y que necesitas, sí, es para ser aceptado y no ser rechazado porque uno a veces necesita un trabajo, necesita una colaboración, o sea, necesita algo. Entonces, ese algo también tiene que ir acomodado desde la perspectiva que la otra persona pueda favorecer más. Y en general todos sabemos que a las personas les importa mucho la apariencia para conseguir las cosas. Entonces, ¿tú crees que si hubiera sido vestido de diferente forma y no formalmente te hubiera rechazado? Quizás sí. Es que son quizás normas hasta visuales de que la gente se ha acostumbrado, porque digamos, nunca vas a ver una presentadora de televisión con buzo, digamos. Entonces, yo creo que la gente está tan centrada, tan acostumbrada a ciertas cosas que cuando ve algo diferente tiende a rechazar a lo desconocido. Es la naturaleza del ser humano, no acepta las cosas nuevas. Cuéntanos qué requisitos básicos te pidieron en el trabajo. En el que actualmente tengo solamente mi experiencia, digamos, es la parte opuesta a las experiencias anteriores que he tenido, porque al margen de que sea una productora audiovisual, que es un trabajo que generalmente se necesita estar un poco más suelto, estar con un tipo de apariencia un poco más suelta para poder trabajar, Nunca me han discriminado al respecto, sino más bien solo valoran mi trabajo. Y eso es lo que me gusta de mi trabajo actual. Respecto a las anteriores, hay algunas